Hola a todas, les saluda de nuevo Berenice, de La Esposa Que Ora Honduras. Como se les he dicho anteriormente, para mí realmente es un gran privilegio y un gran honor poder servirle a nuestro Señor Jesucristo a través de nuestro ministerio de La Esposa Que Ora Internacional y poder orar juntas por nuestros esposos, por nuestros matrimonios, por nuestras familias, luchar por la unidad y luchar por ese ministerio que Dios nos ha encomendado. Hoy vamos a darle continuidad al día 18 de esos 30 días de oración. Y para poder iniciar, vamos a dar inicio con la lectura de la palabra de Dios, que nos dice en Mateo 6:33: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. También nos habla el Señor en Deuteronomios 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, amada. También nos vuelve a decir el Señor en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y en Salmos 90:12, nos dice: Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que nos traiga sabiduría al corazón. Señor, oramos el día de hoy, Señor, para que nuestros esposos tengan una perspectiva eterna, viviendo la luz de la eternidad. Oramos, Padre, para que rechace todo materialismo y valores temporales y que te ponga a ti primero que cualquier cosa en su vida, Señor. Oramos para que no haya lugar a la impaciencia en su corazón, Señor, para que él luche por alcanzar la vida eterna, para que no sea lo material, el amor al dinero, al poder, a las relaciones, lo que llene su corazón, al contrario. Oramos, Señor, para que él tenga una visión para su futuro, para que él se llene su corazón de ti en todo momento. Que seas tú, Padre, el que esté en la vida de él como prioridad para alcanzar la vida eterna. Entendemos que las cosas materiales son importantes para poder vivir bien, poder cubrir nuestras necesidades básicas, pero lo más importante es que él tenga claro que lo ideal y lo primordial y lo correcto es que él guíe a su familia para poder ganar la vida eterna. Oramos para que tú le des esa paciencia, esa prudencia de poder rechazar cualquier negocio ilícito, que lo pueda hacer a él llenar esos sentimientos vagos de materialismo. Porque tú, Padre, es el que siempre vas a estar cimentando sus valores, Padre, los valores correctos. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este mundo, amado, donde la sociedad nos ha dicho, nos ha querido enseñar de que entre más tengas, más vales, es donde nosotros debemos de ser muy sabias, saber administrar lo que tenemos en casa, no mirar el jardín del vecino y decir por qué ellos sí y por qué nosotros no. Debemos de ser sabias y prudentes y no presionar a nuestros esposos con querer tener una calidad de vida que no podamos pagar y llenar nuestros corazones solamente de necesidades vanas, de una casa bonita, de un carro bonito, de un carro del año. ¿De qué sirve tener bonita ropa si vamos a estar endeudados? No vamos a tener paz en nuestro hogar porque no vamos a saber cómo pagar esas deudas. En eso nosotros debemos de ser muy sabias y muy prudentes y poder apoyar a nuestros esposos a que las necesidades básicas de nuestro hogar sí sean cubiertas, pero sobre todo la necesidad de amar y de servir al Señor en familia, para que todos en nuestras casas puedan tener un corazón limpio, tengan a Dios primero en nuestros corazones y sobre todo que alcancemos la vida eterna, que esa deba de ser nuestra meta diaria, amadas. La vida eterna, lo material aquí se queda, pero ahí arriba vamos a tener casas de diamantes y de oros, alabando a nuestro Señor Jesucristo, al lado de su trono, en familia. Te mando un fuerte abrazo, me despido de ti en este día, te saludo Berenice de La Esposa Que Ora Honduras.